Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. El calor es nuestro enemigo. Peligrosas Sociales no le gusta el calor. Pero bueno, aquí seguimos. Este es nuestro 14 programa. Seguimos pasando calor. Y encima aquí, en el sótano de la muerte, parece que hace calorina. Hace ochornaco. Bueno, pues Mary Jo, venga, como siempre, ¿qué nos vas a poner hoy? Buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo, martes 14, es que hace calor. Con el abanico. Me he traído un abanico porque sí, yo ya voy a... Lo ya... malo es que suena clac, clac, clac, clac. Voy a dejarlo entonces. Vale. Ya está. Fuerte. Oye, que da igual que suene clac, clac, clac, se hace ya calor. Yo he ido de encaje de bolillos que me trajo Araceli y no le saco de casa. No le saco de casa. Que le pase algo. Este es un regalo, ¿eh? Pero es normalico. Pero bueno, lo dejo ahí aparcado. Que aquí estamos de nuevo, martes 14. ¿Vale? Sí. Martes 14 en el programa 14. ¡Anda! Pero no martes 13, anda. Programa 13. Ahí está, efectivamente. Sí, pero bueno, hoy ha coincidido 14-14. 14-14, otra coincidencia. Bueno, pues sin más dilación, pues bueno, pues vamos, ¿no? Sí. Hoy me voy a los EEUU. Me voy a Estados Unidos hoy. Para cambiar un poco, ¿eh? Voy a poner USA. EEUUSA. Fue un americano. Que ya tocaba. ¿Y qué iba a poner? Pues una banda de que dije que iba a poner. Y claro, aquí está una banda mítica, contestataria. Y si digo Yellow Biafra, pues digo Dick Kennedy, claro. Y pues nada, pues qué voy a decir de ellos que no sepan ustedes, poco. Que son muy originales y que tienen un sonido que yo los oigo, salto de la banqueta y levanto el puño y me mola un mogollón. Y nos vamos a escuchar pues el primer disco, el discazo. Se titula Yo la fruta no la veo por ningún lado. ¿Oyes? Bueno, pues este es el disco que incluye todas las canciones Viva Las Vegas, Holidays in Camboya, pero nos vamos a quedar con el Kill the Pool. Solo quería añadir que ¿quién dijo que para hacer punk había que tocar mal o no saber tocar? Que Dead Kennedys es una muestra de que se puede hacer punk tocando muy bien. Completamente de acuerdo, sí señor. Y muy originales y sí, y muy bien, y muy bien. Bueno, el disco no se llama así, eso me lo he inventado, ¿eh? Yo lo he dicho, es Fresh Fruit for Rotten Vegetables. Ahí queda también. Bueno, yo ahora... Hoy voy a poner canciones sorteras porque como últimamente he estado muy densa. ¿Pero de bolera? Sí, de bolera, de bolera de verdad. De bolera in the 80s. Sí, exacto. Entonces, como acabamos de venir de viaje de la playa y el calor es horrible y el cerebro me lo derrite, pues he decidido poner horteradas para que luego no digan que soy densa. Aunque os vais a cagar. Bueno, pues la primera es Comité Cisne. Y la canción se llama Ana Frank y bueno, aviso ya que dura 6 minutos y pico, así que la cortaré a mitad de canción o algo así para que no os hartéis, ahí va. Letraca. Tiene una brutal, es súper hortera, a mí me gusta. Qué, joder. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Que conste en acta. Todavía quedan dos, esperarse. ¿Cómo irás a tu siguiente elección? Me descojono. Oye, bueno, venga, que ya, voy yo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? Orden. Pues he traído algo así, más o menos que se puede decir típico. Pues es que Santi me ha regalado el disco. Y es, el disco es un disco rosa que sale una nevera y una lámpara y una aspiradora. ¿Sabéis cuál es? Muy bonito. Muy bonito. Bueno, es el primer LP de los Cures y... ¿Cures? Es que los Cures. Los S del final se me ha ido así porque iba a decir algo más. Lo sacó Fiction Records, es del 79. Es un disco de estos que hay que tener, imprescindible. Y me ha costado bastante elegir temas, pero bueno, voy a dedicarle a Santi la canción, que es una que le gusta mucho a él. Joder, vaya. Eso lo cortas luego. Sí. Grinding Halt. Vale, pues vamos a ir. Grinding Halt. Bueno, pues ahora vamos. Bueno, pues ya os contaré luego. Vamos con nuestra sección de cine terrorífica. El pasado jueves en La Buena estuvimos la mitad del clan, del búnker, de las pelis. Podéis uniros al clan cuando queráis en La Buena, todos los jueves, películas. a partir de las 8 y media. Clan original nunca se van a unir, tengo que decirlo. El clan original somos los que somos y no se une nadie más. Bueno, a lo mejor hay uno que se gana su... Pero veniros a ver pelis gratis, hombre. Ya, pero lo mismo hay alguien que se gana el ascenso al clan, sí. Bueno, habrá que... Tienen que pasar las pruebas. Tienen que pasar las pruebas de acceso, pero también si asisten asiduamente, debemos ser benevolentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que todavía solo hay... Solo somos... prácticamente sabemos quién somos los que vamos siempre, pero uno... Que somos cuatro. Ya, sabemos los que somos. Estuve si no lo supiéramos. Joder, sería surrealista. Bueno, vimos el ente, The Entity. Joder, tronca, ya. Sí, perdona, que nos vamos a Cuenca. Que luego nos vamos mucho de tiempo. The Entity. ¿The Entity? Es en inglés, The Entity, el nombre original, sí. 1983, basada en la historia real de Carla Morán, una mujer californiana que fue atormentada por un ente. Y tanto. Vamos por, con ves. El argumento que sí, tu esta vez guay. Lo he hecho así. Habla más sobre todo del principio de la peli para que os hagáis una idea. A lo mejor desvelo demasiado. Carla es una madre soltera con un hijo y dos hijas. Llega un día a casa y cuando está sola en su habitación, una fuerza invisible la golpea, la lanza contra la cama y es violada mientras su rostro es presionado con una almohada. Y ya está. Carla... No tiene más que contar. Carla hace que su hijo menor busque dentro de la casa, pero no hay nadie. Y la convence de que todo ha sido una pesadilla, pero cuando vuelve a su habitación a leer un libro tranquilamente, empieza a temblar todo y a romperse. Ella huye... Se cierra la puerta a golpe, ¡pa! Entonces coge a su familia y se va a casa de una amiga a pasar la noche. Que por cierto, la amiga, muy bien, pero el marido, un hijo puta. Otro que dice el ente 2. Que tienen tema todos, ¿no? Ya ves. Es que ese es lo peor, el marido. Entonces pasan ahí la noche, pero no pueden pasar más noches. Entonces vuelven a la casa. La amiga le recomienda que vaya al psiquiatra. Entonces... Bueno, ya se lo piensa y resulta que de camino a casa pierde ahí la voluntad propia del coche. Porque los coches tienen, o sea, voluntad, el control. Pierde el control del coche y el coche tiene voluntad propia. Es el ente que le mueve. Entonces, porque el ente no solo tiene poder en la casa, sino en todo. No, la persigue a ella. Ya está. Esto lo hemos discutido mucho durante la peli con el pensar de Antonelli, que luego le vamos a llamar. A ver si sale. Pensaba, todo el rato decía, ¿qué es la casa? ¿Qué es la casa? Y la había visto ya. Él la había visto ya la peli. Digo, no, que le persigue a ella, ¿no le lo ves? Le persigue a ella, no en la casa. No lo ves. Está bueno. Abrir la manzana constantemente. Bueno, entonces, al final, pues después de esto, que parece un suicidio, pero que no le pasa nada, el accidente del coche, me refiero. Que puede parecer un suicidio porque de repente empieza a ir en dirección contraria y tal. Y es porque pierde el control del coche, pero porque el ente le lleva. Bueno, estas son explicaciones que he dado yo muy enrevesadas. Porque estará fuera de silla, la mujer ha perdido ya. Entonces, ¿qué habría hecho la mujer para merecer esto? Yo creo que ese calvario no lo merece nadie. Bueno, decide ir al psiquiatra después de eso. ¿Sabes? Porque está... El psiquiatra hace... el ente 3. Bueno, hay una frase muy, muy buena del psiquiatra que luego os comentaré. De momento voy a terminar en la sinopsis. Va el psiquiatra y tal, que le dice que tiene una especie de miedo al sexo o algo así. Sí, eso. Porque ha tenido una vida así un poco difícil con hombres y tal. Su padre abusaba de ella. Erotofobia o algo así, sí. Candemor. Pero nada, el ente sigue atormentándola y da más indicios todavía que puede incluso percibir la gente de que existe. Hay indicios de que no está en su mente. Ahí lo dejo, pues nada más. Pues el tráiler, si quieres, ponemos el tráiler. Bueno, espera. Tengo también un poco lo que es el caso real, que es un poco la segunda parte del... Porque el argumento lo he dejado ahí. Es una cosa que tenía una punta ahí y no entendía. Luego lo comento. El caso real, ¿no? Que es el de Carla, aunque tenía un seudónimo, Doris Bitter o algo así, no sé si... Bitter o algo así. Bueno, pero es Carla Morán, no sé, o sea, es Lo de, habla, pues, el caso real, los parapsicólogos instalaron en su casa un equipo, que en la peli también sale. Y existe una foto, que la he visto yo en internet, donde se aprecian luces alrededor de Carla. Los científicos le llamaron el ente, o sea, lo pusieron los científicos. Y bueno, después de esto ella se mudó, pero el ente le siguió a su nueva casa. Y ya sea hasta que la muerte os separe, ¿no? Y le siguió atacando, pero dejando espacios de tiempo más largos. Lo último que se sabe es que la mujer murió a causa de un cáncer. Una triste. Y nada, pues vamos a poner el tráiler, si os parece. Vale. Está en inglés. Hey, wake up! Wake up, everybody! It's a gorgeous day! Gorgeous day! Come here! 20th Century Fox presents The Story of Carla Moran. The most extraordinary case in the history of psychic research. Everything about Lucy went crazy, and everything was shaking, the bed was shaking, and the walls were shaking, and... Like an earthquake. No, it wasn't like an earthquake. It was much stronger than any earthquake. Oh, wait a minute. I don't really understand this. You were attacked? Come here, come here! Or you weren't? It happened. I was raped. You were raped by whom? I don't know. There was no one there. A team of experts will investigate her life. Why does he attack you, Carla? Not anyone else. Why is she going to such lengths to support this delusion? And they will find more than evidence. They will find the entity. Como en la mitad del clan estuvo en la playa, se fueron a la playa, pues vamos a llamar al un miembro honorífico del clan, que es el señor Antonelli. Y le vamos a hacer una serie de preguntas que no me he preparado. Vamos a hacer una entrevista. No, a ver, Antonelli, habla, a ver si se te oye. No se oye. Bueno, claro, si esto estaba por ver. Esto estaba ¿Antonelli? Por ver. ¿Se ha ido la llamada? ¿Antonelli? Parece que se nos ha cortado la llamada. Joder. Bien. Parece que. ¿Antonelli? ¿Que no se oye o qué? Espérate, que te pongo en el aire, a ver, un momento. Oneir. Que te pongo en el aire. Oneir y sube todo lo del fijo. Online. A ver, habla. ¿Hola? ¡Hola! ¿Ahora sí? Pues yo como si estuviera en calle de Marcos, por favor. Pero escucha. Buenas noches. ¿Nos escuchas? Un poco así a lo lejos. Nos oigo como si estuviera ahí en el fin del mundo. Y es que él satura, que te cagas. Pues bájale, tronca, que para eso hay un canal. Pero es que no, está vosotras, no oigo nada. Bueno, pero puedes subir lo de aquí o... A ver, habla, Antonelli. Bueno, pues os sigo oyendo igual. Os sigo de lejos, Bueno, vale, queríamos saber qué te ha parecido la peli, que la viste. Mira, pues sí, no me gusta mal, así muy entretenidilla y tal. Pero vamos, el final tampoco, ya te lo comenté, no me gustó demasiado. Pero vamos, hay personajes... ¡Hostias! Eso se me ha parado. Bueno, el caso es que hay un personaje que... Como el marido de la amiga de la protagonista. Así que yo creo que tiene una escena antológica. El monstruo este y... nada, cuando se mosquea el tío ahí y tal, que dice que le importa tres cojones el monstruo, el caso es que le había destrozado la casa, ¿no? Y bueno, y luego también, pues la trama y eso está bastante bien, pero vamos, buena película, vamos, muy entretenida. Espera, ¿te acuerdas de la frase mítica esta que le dice el doctor a la pava? ¡Hostias! Sí, bueno, eso es una de las frases míticas de... para ligar, ¿no? Lo del contacto y tal, ¿no? Usted y yo podríamos tener un contacto más a menudo, algo así le dice, no me acuerdo muy bien, Araceli. Sí, sí, pues eso, pues no sé, la verdad que... ¿Qué más digas? Porque no... Marijose, ¿qué quieres preguntar? Antonelli. Bueno, y luego la verdad es que el final de la película es un poco cómico, ¿no? Cuando sale la voz esta en off y tal, aquí... A mí me pareció un poco chungo, ¿no? Porque después de toda la trama y tal, del monstruo y tal, que parecía que se manifestaba cuando le daba la gana y todo esto, y que al final aparezca ahí hablando y eso, me pareció un poquito... Pero bueno, línea general la película te da ahí un... Si está basada en hechos reales y todo el rollo, pues la verdad es que te deja ahí un poco como a pensar y tal. Pero bueno, ahí queda. ¿Me escucha usted, caballero? ¿Escucha, no? Te escucho, se escucho, ya te digo que es fatal. No sé si estoy saliendo bien o qué. Tengo que darte al botón y para que se escuche te lo tengo que quitar. Vale, pues vale. Ahora hablo. Juan. Hola, Antonelis, no sé si me estarás escuchando. ¿Que cuál es la risotada más brutal que te pegaste en la película? Que me cuentes la escena de la risotada que me perdí yo. Esto contigo o algo así. Espérate, porque no estoy saliendo, me estoy haciendo la picha un lío. Para que salgáis vosotras, no soy yo Antonelli, entonces tengo que estar pulsando y quitando botones. Sí, es que esto había que verlo. Antonelli, no sé si nos escuchas algo. Os escucho muy mal, escucho ahí una voz ahí a lo lejos, como ya te digo, como si estuvierais por ahí en otro planeta. A ver, que te ha preguntado aquí Mari José, que con qué escena te has reído más. Sin duda con la del marido, con la del marido de la amiga cuando le esparrama el monstruo en la casa, que se encuentra allí, se la dejan sola y tal, que se van a la cena, y la dejan sola a la protagonista y tal, y viene el monstruo y le esparrama toda la casa. Y el marido, pues claro, se mosquea porque le suda los cojones el monstruo. El caso que el tío, pues se ve que ahí que le destroza la casa. Y el tío se rebota, ¿no? Como diciendo, joder, la pasta que me va a valer esto, ¿no? El monstruo no, el ende, coño, el ende. Que parece que viene el monstruo de las cavernas, Antonelli. No os oigo nada. Dile. Vamos a pero bueno. Vale, Antonelli, que dime. Te vamos a colgar, ¿vale? Porque esto bueno, nos pues ha salido regulero. De la afición, que gracias por colaborar. Aquí en Radio nos Ela, vemos el jueves y ya te volveremos a llamar cuando ensayemos. Espero más. No haber no he jodido mucho la pava y nada, un placer. Se escucha, ¿no? Ahora sí. Ahora se escucha. Hasta luego, vosotras. Antonelli, otra vez será. A ver si nos hallamos y nos mira, yo creo mejor. Que ha saturado a saco él. Y tú, yo, porque estabas a... Para que me oiga. Para que te oiga, lo has saturado. A ver, es la primera vez que usamos el teléfono, lo tengáis en cuenta. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estáis hablando vosotras, a él no se le oye. Ya, bueno, no sé. Entonces, y a él, claro, saturado. Tiene que haber alguna forma, Gloria. No, no, sí, tiene que haber alguna forma. Pero, muy largas. Pero que es la primera vez que lo hago, coño. Entonces, pues no hay práctica, lo siento. Bueno, que ya sé. Hará mejor y ya está. Bueno, la próxima vez saldrá mejor. Pues lo que ha comentado Antonelli, así a modo de resumen, que pues lo que he dicho yo del marido de la pava, que coja ahí y destroza la casa, tal. Yo me he reído mucho con cuando el ente. Lo contaba. Ya te digo. Y de repente empieza ahí psh, psh, psh, a romperse todo. Y yo, hostia, que estás bien, tal. Vuelven porque no se habían terminado de ir. Pero aquí, ¿qué ha pasado el tío ahí? ¡Me ha jodido la casa! Hija de puta, bueno, la bueno. Pava esta que me trae aquí. Qué bueno, qué bueno. Eso y la frase del final. La frase del final, eso que no... Que no pega ni con no cola. No pega porque el ente no tiene voz. Y va y dice, bienvenido a casa, puta. Bueno, y es en plan, se carga la puta película. Muy chusco, muy chusco. ¿Le has colgado así sin más o qué? Sí, bueno, no, ha dicho, ha sido un placer y tal, porque mientras yo he saturado diciéndole adiós a Antonelli y muchas gracias, pues me ha ido de oír algo. Ah, vale. De todas formas, nos estará escuchando, ya escuchará el programa y ya está. Bueno. Pues nada. ¿Algo más que comentar después de este caos? No, la peli del jueves que viene, comenta tú. Vale, pues la próxima peli que vamos a ver es Bloodfest, volvemos a la serie B Gore. Es de 1983, considerada la primera película Gore. Y pues, ya vimos en su día Blood Dinner, que supuestamente es un remake o está basada en este argumento. Entonces, pues nada, nos recordará un poco. Y eso, pues en la buena, a partir de las 8:30 o así, que ahí hace calor. Y quien se quiera pasar es gratis. Nada más, pues, vamos con nuestra selección. Hostia. Musical con Mary Gloss. Mary Gloss, Mary Jo. Ahora mismo con un objeto volador no identificado. Lo siento. No pasa nada. Pues ya, voy con, claro, con claro. Mi música. Con tu ronda. Voy con mi ronda. Nos vamos a Boston. A mediados de los 70. Con un grupo pues de esas cosas que te pasan, esas joyas que te pasan en una casete y demás. Y bueno, pues es realmente el disco que tienen es pues los temas que hicieron del 70 al 80. Hablo de Nervous Eaters, que bueno, pues un grupo que a mí la verdad que es que la canción que vamos a oír me pone los pelos de punta, me encanta. Pero que tampoco es que sean muy conocidos, ni que tengan gran trayectoria, ni nada de nada. Vamos a escuchar la canción del disco se llama Ea Derville, y vamos a escuchar la canción que más me gusta, que se llama Just Head. Vale, pues ahora pongo yo, según mis sorteradas, que te cagas, y voy a poner una canción que se llama María Magdalena, de Sandra. Voy a personajes míticos, como estoy viendo, Ana Fran, María Magdalena, La Ciencia Será de Dios. Pondré una canción de gospel. Es verdad, es verdad. Pero no, esa va el próximo día. Así que nada, ahí va la canción. Thank you. Os he estado echando unos bailes ahí. ¡Ay, María Magdalena! Ha salido aquí redonda, ahí dando vueltas y... No veas cómo sí. Nos lo pasamos. Teta. Te he traído una joyita aquí, Baide. Un grupo sueco que se llama Etiquette Mona. Etiquette Mona. O algo así, ¿no? Sí, algo así se Etiquette Mona. Bueno, son suecos, tampoco son sí. Franceses. Pues no Etiquette Mona. Etiquette Mona en castellano. Y es de 1980 el single. Hay que decir también que de este tema hacen una versión sus compatriotas de Bombetes, que es un grupo de ahora, y pues muy bien elegida esa versión. Así que vamos a oír Ámsterdam, que da nombre al single. Bien, pues como voy a seguir en la onda y sigo en los Estados Unidos. Pero no, pero son más. Eso es 80, voy a hablar de hardcore punk. Y si hablo de hardcore punk, pues desde luego pues tengo que hablar de Ian MacKaye. ¿Por qué? Pues porque me molan un mogollón los Minor Threat. Y como ya los puse, pues hace años 1000, pues me grabaron una casete. Un amigo con un grupo que era pues lo primero que hicieron antes de hacer los Minor Threat. Hablo de Teen Idles, que me grabaron un cassette que venía, perdón, por una cara los Teen Idles y por otra los Super Suckers, Candemore. Y claro, pues lógicamente me encantaron. Y pues canciones muy cortitas, de minuto, un minuto y medio, que saben a poco y me molan mogollón. Y vamos a escuchar, bueno, porque la verdad que lo que tiene pues más que nada es un EP, el Minor Disturbance. Y luego en el 96 o por ahí sacaron también como una especie de recopilatorio que se llama Teen Idles. Y vamos a escuchar una canción cortica, como todas, que me gusta mucho, que se llama Deathhead. Trees, I am cooking, who is the chair and rising? Vale, pues ahora sigo yo con mis grupos. Yo voy a poner New Order. Podría poner alguna de las canciones antiguas, que son más solteras todavía, ya que iba en esa línea. Pero no, voy a poner una canción. Sí, voy a poner una canción de un disco que creo que es del 2000 o 2000 sí. y algo, que se llama To My Way. Es una pastelada, pero es disco de viaje. Es un poco pastel. El disco Get Ready es la hostia. Ese disco, sí, a mí me gusta mogollón. Y además es disco de viaje. Y como acabamos de venir de un viaje, ahí va. Fill my cup when I want to see. ¿Quién va? Voy yo. Sí. Hemos acabado ya nuestra ronda, ¿no? Sí, sí, esta es la última muy bien ronda. De tiempo. Bueno, si quieres di lo de los conciertos. Los conciertos, sí, sí. Vamos a ver, pues hoy martes tocaba No MD en la sala Heineken, que no sí, va a poder. No, Gloria, vamos, porque sí. porque tiene que venir aquí. No, porque tengo que venir aquí porque no tengo pasta, si no hubiese dicho adiós. Ahora ha estado en la playa. Muy mal, no, no puede ser. En la bueno, playa y en las hogueras de sí, los juegos fatuos. Joder, que tiras la mesa. Ay, tía, que me vuelvo loca. Ay, que me vuelvo loca. Que se sube por las paredes hablando. No, es que no estilo pasó una movida, niña. No pasó una movida surrealista. Bueno, ya me contaré. No la voy a contar aquí. Off the record, como dice. No, fuera, fuera aquí, de ondas. Hombre, estaría bueno. Como la peli. Juego el martes este, vale. Luego el jueves, pues es el aniversario de Bienvenidos a la Azotea, que es un programa de aquí de la radio. Es en el bar Badulaque, en la calle Salitre. Badulaque. Badulaque. Está al lado del Penny Lane. Luego este finde, pues el sábado, pues vamos a ir, pues joder, es que tengo que aprender esto de quitar después. De Strange Head, sí. De Portland, USA, más la URSS, más sudor en el Burley, por 5 euros solo. Luego hay otra cosa, el mismo sábado, que es el Monster Pedal, que es una movida rockera de estas de que montan los de la Chopper Monster, que es en el barco, ¿se llama? Sí, se llama el barco, en la calle Barco. Sí, sí, pero no sé si es Sala Barco o... Hombre, no sé si es Bar Barco, Sala Barco, discoteca Barco, bueno, el barco. Que tocan Flaming Wise, Los Espantos y The Meus. Sí, los Muse. No. Los Muse tocan ahí. Son Meus. ¡Qué veo! La de puta, me saturé cuando reís. Ay, no, y también porque he gritado, joder, se me va la olla. Y a mí. Se nos pira la flapa. El sábado estaremos ahí en el Gurley. Y nada, también decir que en el Rock Palace podéis ir a ensayar. Por supuesto. Y a tomaros algo. A tomaros algo también, que están los tercios a 2 euros. Ambiente agradable. Sí, y con wifi gratis. No olvides su surround. y está en la calle Vara del Rey, número 6, Palos de la Frontera. Ensayan famosillos. Ensayan famosos del flamenco. Corre un tupido velo. Está en Palos de la Frontera, Batocha. Y bueno, no hay nada más que decir. Pues no hay nada más. Solo, pues, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos, pues llevamos 54 minutos. Vamos de maravilla. Seis. Por una puta vez en la vida no vamos a tirarnos una hora y cuarto haciendo el programa. Porque no hemos hablado tú y yo del ente y lo de la llamada sale bueno, mal, mejor bien. Cuenta un momento tu anécdota del ente. Mi anécdota del ente la cuento. Pues yo de pequeña iba con mi amiga Lorena y alquilábamos pues con 10 años o así, todo películas de terror. Y entonces estábamos viendo la escena en el cuarto de mi hermano y entró mi padre y nos vio viendo el ente y a mi padre no le gustó. Pensé que era una porno. Dijo, mis hijas viendo una porno. Dijo, pero... Bueno, Lorena no es mi hermana, bueno, pero vamos. Da igual, mi hija es su amiga viendo una porno. Y dijo, pero ¿esto qué es? Esto es para mayores. Esto no lo podéis ver. Y entonces la verdad que tampoco nos importó demasiado porque estábamos un poco rayados con la película, no nos gustaba demasiado el contenido. Y nos fuimos al videoclub y nos cogimos Dolls. Ya está mi anécdota. ¿Qué película Dolls también? ¿Pero con 10 años estaba ya Dolls? No, pero con Dolls. Con 10 otra. Años, claro, pero que Dolls estaba es Dolls. Es una peli de miedo. El señor Polichinela. Vale, es vale. Una película antigua. Yo... La tengo yo, la original. Vale, no cierto. Es la japonesa, está petardo. No. Oye, perdona, esa peli es brutal y no te metas con ella. Petardo. No de petarda nada. Es una pero película. Pero Dolls es una peli que la tengo yo de muñeco. ¿Qué es? Es un señor que fabrica sus propios muñecos. Sí. O sea que esa está guay. Esa está guay. Esa está muy guay. Esa nos gustó mucho, además. Nos veíamos pues todas. La que yo digo es la misma, el señor Polichinela. Joder, una cosa que te digo, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, que le mola quiere decir que pues, una peli un poco... Si es la que yo digo que yo tengo una que se llama Dolls, que sale un pavo con 50 muñecos aquí abajo en la portada. Es esa. Pues es un poco lamentable. Pero bueno, Gloria, es... claro, te sobra. Tenía yo 10 años, claro. Tengo 33. Pues echa cuentas para atrás. Pues obviamente la película... yo la pillé con 18 y claro, no me... Pero se puede ver en el ciclo de cine. Os recomiendo además, esto va para mi amiga Lorena, que a veces me escucha, mi amigo Mac, de la cual somos fans. Mi amigo Mac, tía, pero eso no Miedo. No, eso. Me encanta. Y los Munchies también. Estoy imitando a mi amigo Mark. No me veis, pero estoy imitando. Yo lloré con esa peli. No me lo puedo creer, Gloria. Tía, pero es súper bonita. Es una peli de niño de un extraterrestre súper mona, con mofletes y los ojos se les salen. Yo no paré de reír. Y cuando hinchaba el chicle parecía que los ojos se le salían. Te voy a. Sí, venga, vamos a ver. No, que da igual que eso. Que me he acordado que quiero dar un mensaje a Demi porque nos ha dejado una nota. Me gusta el camembert, pero el queso. No, que voy a decir que camembert apesta y el queso también apesta. Pero está bueno. Pero apesta de que huele mal. Pero los exploites sí que le gustan. Ya, porque yo digo. Y el cine, cabrón. O sea, es un paletazo que te cagas porque el cine mola a mí. Que el cine no apesta, que Nazi Punks fuck off. Más cine, por favor. Exacto. Bueno, eso era una contestación a Nazi Punk Fuck Off. A las notas. Bueno, ya verá la nota cuando venga. Que bueno, nos vamos a despedir. Y he traído el primer single de La Polla Records, que lo ha reeditado Muster. Lo podéis pillar en mi web www.wowerirecords.es. Es un single del 83, en el año que nací yo. El año que nací yo. El año que nací yo. Que mañana es el cumpleaños de Aracelis. ¡Felicidades! Y el de mi sobrino, que está en Australia y no me oye, pero bueno. Y tiene 3 años. Y hoy es el cumple de Pablo. Es hoy, Gloria. Esto es hoy. Felicidades, Pablo. Pablo. La que esté enfadada contigo, que te tengo cariño en el fondo. Que no sabes si se va a cortar el pelo todavía, o sea que. Que felicidades, que se me ha olvidado, pensé que era 16. Que cumple 24 añitos. Oh, qué nene. Que los pillara. Bueno. Que me voy del tema, que voy a poner a La Polla Records, que es el single, es a la hora que, claro, que es el primer single de La Polla. A ver si no se oye tan mal, porque en El Mundo Es un Normal la pusieron del mismo single y sonó la mierda, sonó fatal. Entonces, a ver si... Es porque no tiene mis habilidades. Claro, claro. Madre mía, te van a matar. Bueno, pues nos despedimos, chicas. Sí, yo voy a decir a Araceli, me han encantado tus selecciones de hoy. Sí. Mucho. Nos han gustado mucho a todas. He hecho una mezcla variada, tío. Me ha gustado. Sí, nos mucho. Han gustado. Sí, señor. Bueno, pues... un grato saludo a todos, un beso para Pablo y nada... Que vaya bien. Arrivederci. ¿Y ahora qué? Toda la vida comiéndome el coco, pero ya veis que os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿A la qué? Puede morir. ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué me vais a hacer? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué me vais a hacer? Estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. ¡Nos quieren utilizar!